Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Estamos transmitiendo en vivo un programa más de Epicentro. Y el día de hoy tenemos como invitado especial al arquitecto César Hernández Sánchez, quien es el director de Protección Civil de la Delegación Tlalpan. Arquitecto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. También saludo con nosotros en la mesa a nuestro compañero y amigo ya invitado en varias ocasiones, al licenciado Rodrigo Chamel. ¿Qué tal? Gusto saludar y gracias una vez más por esta invitación. Y estamos aquí para poder compartir con nuestros radioescuchas. Del mismo modo, saludo a mi compañero y amigo, director de este programa, a Héctor Paz. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Recuerden que pueden enviarnos sus dudas o comentarios, sugerencias a los teléfonos 5595-5271, al 5595-8905, a nuestro WhatsApp y Telegram al 5546-1857-19 y a través de nuestras redes sociales en Facebook como Pacatogapan y en Twitter como @Pacatogapan1 y @RadioAtogapan. Antes de iniciar, me permito presentar a nuestro invitado del día de hoy, leyendo algunos pequeños puntos de su extensa currícula, iniciando por el hecho de que, bueno, nos acompaña un arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya de varios años de experiencia al respecto. Nos refiere esta currícula una gran cantidad de temas laborales en distintas empresas o empresas, algunos títulos al mérito, en ingenierías de proyectos, instalaciones, trabajando también desde hace ya tiempo en Protección Civil de la Delegación Tlalpan, en el puesto de supervisor en el área de dictaminación de riesgos. Obviamente, pues esto habla de ya una percepción del tema. Podemos también, obviamente, la asistencia, seminarios, cursos enfatizados en el tema, como respuesta a emergencias químico-biológicas impartidos por el gobierno del DF, Simposio Internacional de Protección Civil impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México, obviamente cursos de instructores del SENAPRED, los que conocemos al respecto. En fin, una larga trayectoria al respecto, y actualmente pues seguimos laborando para la gente de Tlalpan, ¿así es, arquitecto? Sí, sí es. Egresado de la UNAM, del taller 7 Hans Meyer, eso sí tiene que ser dicho, ¿no? Y bien, invitado directamente por la delegada a participar en esta etapa como director de Protección Civil. Nosotros tuvimos una participación desde con una plaza de eventual en el 2004-2005. Entramos primeramente a la delegación y pues nos tocó hacer la chamba desde abajo, picar piedra. Posteriormente fui jefe de unidad departamental de dictaminación de riesgos. Se acaba la gestión 2009 y nos pusimos a trabajar en el área de Protección Civil, abriendo una empresa, dedicándonos a toda la gestoría, análisis, elaboración de programas internos, todo lo relacionado con Protección Civil. Seis años hasta que nos invitan nuevamente a la doctora Claudia a participar en la delegación, y llevamos 9 meses de labor fuerte. No hemos descansado ni un solo día desde que entramos, pues nuestra chamba es no parar, sábados y domingos. No sabemos si es lunes, si es domingo, pero aquí estamos con mucho gusto. Arquitecto, pues agradeciéndole nuevamente mucho el placer de que nos acompañe, agradeciéndole al licenciado Chameri por haber extendido esta invitación. Sabemos de antemano, los que nos dedicamos a este medio, pues la Protección Civil es muy demandante. Sí. Regalarnos unos minutos en este espacio, haber venido hasta acá, hasta las instalaciones, es algo que le agradecemos. Y pues el interés del auditorio pues es rescatar lo más posible sobre las impresiones del titular del tema en la demarcación de Tlalpan, hacia dónde vamos, cuáles son los intereses, los compromisos, cuál es la visión de cómo está. Celebro mucho y rescato, bueno, hablamos ya entonces de una experiencia desde el tema de eventual, ¿no? Sí, desde abajo la parte de ir a hacer dictámenes, entrar con la cuadrilla, inclusive en emergencias, que de hecho lo seguimos haciendo, ¿eh? O sea, si quieren les mandamos unas fotografías del día de hoy, sacando la solve de las coladeras, o sea, y le entramos a todo, prácticamente a todos, otro nos acompaña aquí mi jefe de unidad departamental de atención a emergencias, pero atacamos lo más que se pueda la prevención, que es lo más importante. Pues tratamos de hacer mucho trabajo de prevención para no tener tanta chamba de emergencia, ¿no? Así es, y no solo por no tenerla, ¿no? La cantidad de sufrimiento a algunos otros seres humanos que podemos evitar, claro, haciendo un poquito de trabajo preventivo. Pero aunando en lo que nos comenta, ese trabajo previo que hubo con cuadrillas y trabajando, conociendo la delegación, comentábamos fuera de micrófonos que es la delegación más grande en cuanto a extensión. Sí, tenemos la delegación más grande y con una topografía muy difícil, muy difícil. Tenemos bosque, entonces tenemos mucho trabajo prácticamente todo el año. Ahorita está la temporada de lluvias, tenemos muchos problemas de asolve, porque hay mucho trabajo por hacer. Entonces tenemos muchas inundaciones, tenemos en algunas colonias cunetas que nos generan inundaciones de hasta 2 metros. Eso es en temporada de lluvia, tenemos mucho arrastre, y por todas las partes, en la zona de Villacuapa, que es la zona más baja, hasta la zona de Parres, que es la más alta. Y también tenemos en temporada de incendios, pues toda la zona boscosa. Es decir, se nos presentan estos dos agentes de una manera bien determinada, ¿no? Ahorita el tema de las lluvias, sí, inundaciones, algún deslizamiento de tierras, etcétera. Sí, pues el reblandecimiento de bardas, de talud, entonces tenemos constantemente trabajo ahí. En cuestiones de incendios, pues lo atacamos y no hay tanto problema. Se apaga, se responde y no tenemos problema. Pero en temporada de lluvias nos genera la emergencia y posteriormente tenemos que hacer la revisión de todos los inmuebles, bardas, cerro, tenemos muchos árboles que se mueven colapsados. Entonces tenemos mucho trabajo en tiempo de lluvias. La relación real en cuanto a asentamientos humanos, por lo que nosotros podemos soslayar de esa delegación, es que aún hay unos en precarias condiciones. Sí, sí, sí, pero se está trabajando mucho en ellos. Inclusive la UNAM hizo un estudio de 21 asentamientos irregulares que están en proceso de regularizarse, y se está trabajando mucho, mucho en esa parte. Ya están muy avanzados, ya está el estudio de la UNAM, ya está el estudio por parte de la delegación para emitir un dictamen técnico, y nada más está en manos de la Secretaría de Protección Civil para que nos den el visto bueno, cambiar el uso de suelo y se puedan hacer regulares 21 asentamientos. Hacerlos regulares significa que ya se hizo el estudio de la calidad de vida que ellos van a tener ahí en esto que nos preocupa, que son los agentes o fenómenos perturbadores. Sí, y se hizo el estudio y se revisa que no tengamos puntos rojos o zonas de alto riesgo, y se dan las recomendaciones para que se mitiguen. Tlalmilla, por ejemplo, es uno de los ayuntamientos más consolidados, y dentro del estudio nada más tienen un problema de una piedra, de una roca. Entonces se genera el dictamen, se dan las recomendaciones, se mitiga el riesgo y prácticamente está listo para que se cambie el uso de suelo, ya sea un asentamiento no irregular. Claro, los habitantes del centro de la ciudad vivimos mucho con esta idea o con esta percepción respecto a que el padecimiento particular de las delegaciones a la periferia o etcétera es que cada vez se suman más este tipo de asentamientos, que ustedes luchan mucho por evitar que haya más gente asentándose en lugares que no están permitidos para el tema. Claro, y una de las ideas es delimitarlos para que no tengamos la expansión de los asentamientos. La mayoría, los 21 de los que estamos hablando, ya tienen su poligonal muy definida. Sí, normalmente colindan con zona ecológica, pero lo que tratamos de hacer es que se detenga, vaya, que no haya crecimiento, y con eso podamos emitir los dictámenes correspondientes. ¿Cómo evitamos ese crecimiento? ¿Solamente vigilando? Sí, con vigilancia o inclusive con barreras naturales. Algunos colindan con barrancas, otros con cerro, o inclusive están cercados, hay bardas, de hecho. Y esto inhibe la formación de más asentamientos. Sí, para que no se expanda. De más asentamientos o no se expanda el mismo. Mucho para las personas que nos escuchan, digo, es entrar de lleno a la praxis de lo que hemos hablado muchas veces sobre esta gestión del riesgo, sobre el tema de no construir más riesgo, de no permitir que haya asentamientos que generen más esta parte de la prospectiva real. Y aquí es donde la vemos pues realizarse, ¿no? El centro de la ciudad, pues por hablar de asentamientos irregulares sería complicado, más bien de vulnerabilidad en esos asentamientos, pero todavía en estos lugares donde hay todavía zonas boscosas, pues la mancha urbana se va comiendo estos espacios. Sí, sí, sí, es uno de los motivos o de las metas en la gestión de la doctora Claudia, que que no se expanda más los asentamientos irregulares. Lo que estamos tratando de hacer es pues vigilarlo lo más posible y tratar de regular los más que se puedan para que también tengan todos los servicios, porque es una de las cuestiones por lo que tenemos problemas en las partes bajas. Caen lluvias torrenciales, no están pavimentadas las calles y tenemos arrastre de material, y pues todo el trabajo que puedes hacer de asolvar, desasolvar, pues en una lluvia te tapa todas las coladeras, todos los resumideros, entonces ya no sirvió de nada. Este arrastre de material, es decir, de lugares no pavimentados, va dejando correr la tierra, etcétera. Exactamente. Es parte el material que tenemos, o calles sin pavimentar, material o la falta de cultura que tenemos las personas en dejar material de construcción en banquetas, arena, grava, cascajo, que todo nos genera arrastre para los resumideros, ya que en la parte alta no tenemos drenaje, se maneja normalmente con resumideros. Y otra cuestión, tenemos dos ríos, ahorita el que nos está pegando es el río Eslava, que colinda con Contreras, donde ya entramos, ya no existe, ya es calle o ya construyeron en esa parte. Claro, y cuando llueve, el agua no tiene la memoria muy correcta. Sí, sí, sí, reconoce los ríos y nos pega muy fuerte. Hace 3 semanas tuvimos una emergencia, se tapó parte del río y se deslavó, inundando 25 viviendas. 25 viviendas. Más o menos. Bien, pues son temas sumamente delicados. Sí, sí, sí, sí, plantearlos es un reto. Sobre todo hablando arquitecto, claramente, ¿no? Es un riesgo socialmente construido que ustedes no construyeron, no esta administración. Sí, no, y se dejaron de... Yo estuve hace 6 años en la administración y se hacían trabajos de limpieza de cauces y barrancas. Se dejó de hacer mucho tiempo. Entonces ahora con las primeras lluvias nos pega, pero nos pega fuerte. Entonces aquí tienen que entrar todas las áreas de la delegación a... Primero a atender la emergencia y después a mitigar el riesgo que se tiene. Hablábamos también sobre el tema, que es muy importante, de económicamente cómo es el trabajo en la delegación Tlalpan. ¿A qué se dedica la delegación Tlalpan? ¿De qué vive la gente de Tlalpan? Pues mucha de la gente sale a trabajar de Tlalpan, y uno de los propósitos que tenemos en la delegación junto con las demás áreas y obviamente la delegada es todo lo que se genera en Tlalpan se consume en Tlalpan. Toda la siembra que tenemos en la parte alta, todos los agricultores puedan tener todos sus productos, venderlos aquí mismo en Tlalpan, inclusive en la parte de los comerciantes que sean tlalpenses. Entonces tratamos de que esa parte se les apoye para que se consuma en Tlalpan. Todo lo que se genera en Tlalpan se consuma en Tlalpan. ¿Presencia de industria o de comercio que genere algún riesgo añadido que hayas detectado, arquitecto, en la demarcación, que te genere algún foco? No, prácticamente no hay focos rojos en cuestiones de comercio, de industria, digamos. Pero sí tenemos algunas, por ejemplo, en construcciones que se están generando, que nos generan mucho, muy, mucho problema. Tenemos algunos complejos, algunas construcciones fuertes que se están llevando a cabo donde no cumplen con toda la normatividad, entonces tenemos que pues defendernos. Estamos hablando de obras irregulares. Obras irregulares, totalmente. Y es un problema recurrente, me imagino. Sí, porque algunas están sobre avenidas principales o algunas son de bastantes habitaciones, ¿no? O sea, son 609 departamentos que están construyendo donde no están de forma irregular, donde no hay esa capacidad del uso de suelo. Y más que nada por cuestiones de viabilidad es lo que está un poquito detenido, porque no se tiene toda la infraestructura y la viabilidad para atender esa tan grande construcción, ¿no? Muy bien, recuerden que estamos platicando con el arquitecto César Hernández Sánchez, quien es el titular de Protección Civil de la Delegación Tlalpan, y pueden enviarnos sus dudas o inquietudes a los teléfonos 5595-5271, al 5595-8905, del mismo modo a nuestro WhatsApp y Telegram al 5546-1857-19, a través de nuestro Facebook en Pacatogapan, o en Twitter como @Pacatogapan1 y @RadioAtogapan. Arquitecto, pues digo, entrando ya en este panorama previo de cómo es Tlalpan, entremos de lleno, antes de ver los proyectos que vamos a mencionar, al trabajo al día a día en Tlalpan. Me imagino, como cualquier dirección de protección civil de esta ciudad, no solo no descansan, pero platícanos la cantidad de personas que labora contigo, cuáles son las fortalezas y las necesidades de tu dirección. Con gusto. Nosotros tenemos aproximadamente 70 personas en el área de, en la dirección de protección civil, pero tenemos que cubrir 5 turnos, entre semana en la mañana, entre semana en la tarde y entre semana en la noche. Fines de semana en la mañana, tarde, de 9 a 9, y fines de semana en la noche. Entonces tenemos muy poca gente para poder cubrir, pero afortunadamente tenemos un buen equipo, muy buen equipo, mucha gente que nos apoya, voluntarios, gente de nuestras propias familias que nos apoyan. A ver, yo cubro por aquel lado, te aviso cómo está, cualquier cosa, nos apoyan en esa parte. Y en cuestión de apoyo, pues tenemos totalmente cubierto el apoyo con todas las áreas. La doctora, nuestra delegada, es una gente con muchas, muchas ganas de trabajar. Bueno, nos tiene miércoles, jueves y viernes de 6 a 8 de la mañana atendiendo todas las peticiones de la gente. Entonces, la prioridad es cubrirlas, primero la petición de la ciudadanía, posteriormente lo que nos pide ella, y después ya lo que ingrese por vía oficio y toda esa parte. Entonces, en cuestión de trabajo, nos tiene súper, súper ocupados. Tratamos de no dejar de atender nada, nada, nada, por muy mínimo que sea. En nuestra dirección, de repente nos tocan cosas que no van dentro de Protección Civil, pero tenemos la gente y las ganas para apoyar. Entonces nos dedicamos a apoyar también a las demás áreas. Tenemos los vehículos suficientes para cubrir la parte que nos toca. Tenemos pipas, tenemos vehículos, camionetas para la emergencia. Quizá lo que nos faltaría el apoyo de una ambulancia, prácticamente, para poder cubrir toda esa parte. Nos canalizan mucho y nosotros tenemos que canalizarlo por medio de los voluntarios que tenemos. Sí, y a veces esa intermediación, ese tercero, pues son cuestiones importantísimas en tiempo, que no puede ser la diferencia. Claro, y generan a uno como servidor público, al estar de primer respondiente o al estar tratando de triangular, una incertidumbre y una necesidad de satisfacer al ciudadano. Es muy complicado el no saber si vas a contar con el apoyo. Y además, por el área que somos, nos toca siempre los copolazos, perdón por la palabra, pero siempre nos tocan los regaños, la inconformidad de la gente. Pero bueno, no siempre tratamos de fallarle a la gente, vaya. Hacemos la gestión, hacemos lo mayor posible con el equipo que tenemos y lo canalizamos a las demás áreas. Por ejemplo, nosotros no tenemos backdoor para desasolvar, pero tratamos de gestionarlo lo más pronto posible para que la gente esté más contenta o se le resuelva su problema. Pero sí, a nosotros nos tocan la primera respuesta y nos tocan los copolazos. Un área de servicio al 100%, sí. 5 turnos, entre semanas son 3 turnos. 70 personas distribuidas entre todo ese espacio de tiempo, algunas, me imagino, de carácter administrativo, que sería su turno normal, y otras operativas. Sí, se divide en 3, prácticamente, lo que es atención a emergencias, que es lo operativo, lo que es área administrativa, y lo que es un poquito de prevención, lo que dictaminan, los que van a dar capacitación, toda esa parte. Entonces, para tener una emergencia, por ejemplo, en fin de semana tenemos 5 días. Ok. Y a trabajar con todo. Y a trabajar, y entonces nos toca a los demás pues apoyar. O a los muchachos que tenemos más confianza para... No, y recalcar, son 5 turnos, pero solo un director para 5 turnos. Sí, y 2 jefes de unidad departamental, ¿no? Perfecto. No, pues sí hay rato para trabajar. Nos comparte el arquitecto programas a trabajar de forma permanente en la Dirección de Protección Civil de Tlalpan. Vamos a irlos comentando. Pues el primero es el tema del Plan Delegacional de Protección Civil, que platicábamos que ya existe. Sí, ya existe, no se hizo protocolo ni nada, nada más se armó el acta, está firmada y se tiene en trabajo. Ha habido algunos cambios que tenemos que modificarla porque cambiaron algunos directores generales, si es por cuestiones que ignoro, la verdad, la delegada toma las decisiones o ellos mismos, entonces hay que hacer unos ajustes ahí, pero sí hubo algunos cambios, tres directores generales. Claro, entonces hay Consejo de Protección Civil en Tlalpan, ya ha sesionado, ya ha sido instalado, sí. Y vienen los subsecuentes sesiones al respecto. Sobre el tema de atención a emergencias, que es algo, pues ni hablar, que nos acompaña aquí el juez del tema, al cual saludamos. Buenas tardes. Y tenemos, por ejemplo, un tema muy, muy interesante, limpieza de brechas cortafuego. Platícanos de este programa de limpieza de brechas cortafuegos. Sí, en temporada de estiaje nos toca armar una parte en la delegación de hacer las brechas, es limpiar caminos para que si tenemos un incendio no se nos brinque de lado a lado. O inclusive puedan entrar servicios de emergencia, pipas, camionetas con gente para atacar los incendios. Nosotros en la delegación nos repartimos en partes por Corena, CONAFOR, parte de la delegación para atacar todo lo que son incendios forestales o incendios urbanos. ¿Hay entonces este link con gobierno central y gobierno federal al respecto? Claro, claro que sí, tenemos todo el apoyo y toda la gestión con todos para trabajar esa parte. Y señalar, amigos que nos escuchan, lo importante que es verlo de tercer punto en una lista amplia, este tema preventivo tan bien definido como limpieza de brechas y cortafuego. Apoyo operativos, me imagino, a todo el tema de eventos y situaciones que se den. Tenemos en el área de cultura aproximadamente 70 eventos al año, entonces tenemos que cubrirlos. Hace un mes tuvimos un evento en el Deportivo de Vivanco, con 15,000 gentes. Un concierto donde hubo 17 grupos invitados, entonces estuvo a reventar y afortunadamente tuvimos saldo blanco, tuvimos 20 atenciones, 10 por intoxicación, los demás por golpes en el baile, entonces 0.1% de... por golpes en el baile. Sí, sí, sí. Realmente. Cada vez se pone más rudo ese ska, ese reggaetón, a ver qué pasa. Ok. Y bueno, aparte lo agradable que es siempre ir al centro de Tlalpan, sí, pues ahí siempre hay eventos, hay cultura. Sí, sí, siempre hay eventos, tratamos de cubrirlos en la parte que nos toca a nosotros. Tenemos una vez al mes circuitos de ciclotón, tenemos operativos anuales que es el equinoccio de primavera, tenemos la carrera del pádel, la carrera tlalpense, entonces todos esos operativos los cubrimos. Recuperación de cauces y ríos, como el quinto punto de los que nos señalas aquí, que es algo de lo que ya hablábamos, de estos cauces que ya existen. Exactamente, por ejemplo ahorita lo estamos trabajando en el río Slava, prácticamente colindando con la delegación Contreras, pues se nos desbordó el río, tuvimos que hacer limpieza y se están construyendo los muros de contención para tener pues bien estabilizado todo. Ese es un trabajo muy muy fuerte que se hace en la delegación con las áreas de medio ambiente, con todas las áreas, con servicios urbanos para apoyarnos en recolectar la basura, porque hay una cultura muy muy pobre en esa parte, tiran mucha basura, hay mucha basura en los cauces, algunos, te comento, ya están inclusive tapados con casas, con calles, entonces ya se perdieron esos cauces. Claro, y es el típico tema, ¿no? De por qué después llovió tanto y es culpa de alguien más, donde te pusiste en la mera afluente del río, pues difícil era que no te pasara nada, ¿no? Limpieza de banquetas, como el sexto punto, seguimos con temas preventivos. Importante, sí, señalarlo muy bien. Esa parte es importante porque si hacemos algún trabajo de prevención o de mitigación, es limpiar resumideros, areneros, rejillas, pero con las lluvias que tenemos y no se hace la limpieza o la recolección de materiales dentro de, bueno, en las banquetas, pues de nada sirve el trabajo hecho en Chilampo. Sí, no es como un área urbana al 100% en donde con que limpies la banqueta estás haciendo tu trabajo. Aquí hay que hacer... Sí, como existen muchos asentamientos, hay mucha construcción, entonces tenemos mucho cascajo y mucho material de construcción, entonces sí es muy importante tenerlo, pues resguardarlo bien para que no tengamos arrastre en tiempo de lluvias. Atención CESAC y oficios internos, que esto es administrativo, pero me imagino que por CESAC llegan muchísimas peticiones. Muchísimas peticiones, y nos llegan más ahora que tenemos audiencia pública miércoles, jueves y viernes de 6 de la mañana a 8. ¿Y estas audiencias generan folios CESAC? Por supuesto, por supuesto. Pues tenemos muchísimas y la prioridad es atenderlas. El 9, análisis de asentamientos irregulares, lo que platicábamos. Se trabajaron ahorita 21 y están por trabajarse 150 más. Entonces la idea es regularizarlos para que tengan todos los servicios y no haya ningún problema. Y señalar, no solo regularizarlos, lo que comentábamos del análisis previo de identificar que no son un foco rojo, que no están en una zona de alto riesgo, y entonces sí ya hablamos de su regularización. Sí, va, este estudio va acompañado, bueno, lo hace la UNAM con parte de la Secretaría de Protección Civil y lo hacemos nosotros también. Identificamos todos los puntitos que pueden generarnos algún riesgo, alguna piedra, rejas en las calles, desasolve, limpieza, toda la parte de prevención. Dictaminación de árboles en riesgo. Uf, esa es una parte que lo compartimos con medio ambiente y con servicios urbanos. Todo el árbol que se dictamine de mediano riesgo o de bajo riesgo, inclusive de alto, va directamente a las áreas para hacer el procedimiento que tiene que hacerse. En el caso de que se dictamine por cualquiera de las áreas como riesgo inminente, entra Protección Civil a hacer el derribo. Ok, y también me imagino que tenemos muchos temas de tratamiento de raíces, de castillo, de ese tema, o aquí es más hacia el riesgo de caída. Es el riesgo de caída más que nada. En marzo, 9 de marzo, tuvimos una emergencia donde aproximadamente 380 árboles se cayeron. Entonces, afortunadamente salimos de la emergencia, nos apoyó el ejército, pero sí fue una labor. 380 árboles por fuertes vientos. Sí, sí, sí. Bien, y seguramente en las noticias salieron los 4 o 5 del centro de la ciudad y no los 380 de Tlalpan. No, inclusive tuvimos árboles colapsados en la Federal a las 11 de la noche con granizo. Entonces tuvimos que entrar ahí, paramos 4 o 5 semanas, tuvimos diario recortando árboles, quitando, con el apoyo de todas las áreas. Muy bien. Pues muy bien, un montón de motosierras para apoyo. Sí. Esas cadenas han de haber terminado. Pues empezamos con una motosierra el día que nos agarró la emergencia. El área nada más tenía una funcionando. Al otro día sesionamos con la delegada y seguridad pública y se nos apoyó con los demás de motosierras y equipo que necesitan para poder mitigar o liberar algunas vialidades o viviendas, porque hay inclusive sobre viviendas. Aquí tenemos varios de revisión, revisiones a unidades habitacionales, a escuelas, a centros deportivos, centros comunitarios, son distintos puntos, pero se programan de permanente, los 3 años estarlos revisando. Se está revisando todo lo que nos pueda generar algún riesgo, tanto en escuelas, tratamos de apoyarlos en la actualización de sus planos y todas las jornadas que podamos hacer. Tratamos de hacer una jornada al mes en cada escuela, entramos a podar árboles, a limpieza, a pintar, acomodar todo lo que más se pueda. En una escuela los viernes normalmente una vez al mes, pero en mercado revisamos planes estacionarios que tengan sus programas, que se lleven a cabo los simulacros, que esté la gente capacitada. Tenemos un grupo muy pequeño pero que está trabajando en esa parte, escuelas, mercados, toda esa parte. Punto 15 y un punto bastante interesante, que ya marcan la capacidad de la activación de refugios temporales. Si nosotros tenemos para cualquier emergencia, ya tenemos identificados los inmuebles donde se va a poner el refugio temporal, y están todas las áreas canalizadas para su activación, en este caso desarrollo social. Nosotros apoyamos, tenemos los inmuebles, están identificados, y tenemos el apoyo de COBICAS y CATES directamente nosotros. Todo lo que se requiere además ya está en las áreas correspondientes para su pronta atención. Muy bien, haciendo una pausa aquí y dando algunos temas, nos llama Esperanza, dice: ya sintonizados y saludos, es importante este tema, referente a la limpieza de brechas. Tal como lo mencionó el arquitecto, tenemos periodos de estiaje cada vez más fuertes, lo cual conlleva el desarrollo de posibles incendios forestales. Saludos de Esperanza. Jorge Peña, aquí es muy importante la participación conjunta con Corena. Sí, sí, es de hecho nosotros damos cursos a Corena, Corena nos da cursos, o sea, hay un buen intercambio. Muy bueno, Corena con AFOR y el área de la delegación, la parte de medio ambiente y nosotros, ¿no? Sí, saludos ahí a Jorge Peña, que en la mañana lo estábamos azorando con que se tardó un poquito en mandarnos el clima y las marchas, pero buen saludo, amigo. Recuerden también que ya estamos transmitiendo desde Jalisco para Epicentro Jalisco todos los jueves de 4 a 5. El día de mañana está Manuel Alvarado, quien es el director de la Asociación Internacional de Capacitación contra Desastres, y el tema es la evolución de los servicios contra incendio. Interesante tema. Saludos ahí a Epicentro Jalisco, nuestro capítulo Jalisco, que ya iniciaron y van excelente al tema. Epicentro Sonora inicia el siguiente martes 19 de julio, de las 4 a las 5 horas de la Ciudad de México, de las 2 a las 15 horas en la hora local de allá de Hermosillo, Sonora, y entrevistan al ingeniero Jesús Guillermo Moreno Ríos, quien es el director de la Unidad Municipal de Protección Civil del municipio de Hermosillo, con el tema antecedentes y retos de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo. Él inaugura ya el tema de Sonora, entonces pues va a tener que poner las carnes seguramente el director y así en el norte no fallan con eso, ¿no? Ya, Héctor dijo, ya vámonos a Sonora. Entonces para el martes 19 la invitación a escucharlos. Ya tenemos los martes Sonora, los miércoles aquí en Epicentro, el canal titular en el centro del país, y los jueves Jalisco, y más sorpresas al respecto. A 10 años de estar promoviendo la cultura de la protección civil, el 7, 8 y 9 de septiembre en Expo Reforma, el Congreso Nacional de Protección Civil. Para mayores informes al 53-65-7805 y al correo registro congreso@cnpc.com.mx. Por ahí vamos a estar acompañándolos en Epicentro. Muchos de los colegas del colegio van a dar conferencias. Ya revisamos el programa, se los vamos a facilitar por nuestras redes sociales y platicamos de ese programa la siguiente semana para que escuchen lo interesante que va a estar. Y que lo vamos a repetir, pero avisarles que vamos a cumplir ya un año de transmisiones por la modalidad online. Tendremos una mesa de debate con varios especialistas con el tema la realidad del Sistema Nacional de Protección Civil en México, el día 3 de agosto, en un horario especial de 3 a 5 de la tarde. Pues no queremos adelantarles quiénes, pero ya se imaginarán un muy buen tema a platicar de la realidad, en dónde estamos, hacia dónde vamos, a un año de cumplir haber iniciado Epicentro en esta modalidad online. Y bien, recuerden que pueden enviarnos sus dudas, inquietudes o comentarios, saludos también, preguntas para nuestro invitado, al 5595-5271, al 5595-8905, a nuestro WhatsApp y Telegram al 5546-18-5719, y en nuestro Facebook como Pacatogapan, en nuestro Twitter como @pacatogapan1 y @radioatogapan. Regresando al tema de Tlalpan, pues vamos a la mitad de la lista y la verdad ya suena que 3 años para hacer todo eso es fuerte. Sí, es bastante, pero bueno, hay que empezarle y hay que darle continuidad a esos puntos y no dejar de estar trabajando, porque sí, es mucha labor. Desde muy temprano tenemos la desgracia que en nuestra delegación también tenemos una autopista, prioridades primarias, topografía, entonces es mucho trabajo que se tiene que hacer, pero tenemos que empezar por la prevención, mucho por la prevención, para tener un poquito menos de chamba de emergencia. Capacitación a unidades habitacionales, escuelas, centros comunitarios, varios puntos al tema, y elaboración y cobertura de operativos son otros de los puntos que están en esta lista muy definida de los las rutas de acción. Este programa se lo presentamos a la delegada. Obviamente antes de entrar, nosotros proponíamos que fuera más gente la que tuviéramos. No se nos dio, pero hay que cumplir los puntos que pusimos. En la mesa dice, la chamba me encanta, sí, de los recursos lo vemos después, trabajen en lo que me sale. Se repartió, estaba mal repartida la gente, la verdad, en la delegación, y se cambió mucho al área operativa, que es servicios urbanos y obras, y nos dejaron otros un poquito más, pero no lo suficiente para cubrir eso, pero estamos trabajando fuerte. Tenemos gente que nos apoya, voluntarios, que son muy muy importantes en la labor de la dirección. Entonces ahí estamos. No, y señalar lo obvio, ¿no? O sea, nuestros colegas o compañeros que trabajan siempre desde el lado de la administración pública, pues es la rifa del tigre, ¿no? El trabajar en protección civil. Sí, no tenemos vacaciones, no tenemos fines de semana. Yo le digo luego mensajes a la doctora, digo, ¿es lunes o qué día será hoy? Hemos tenido la chamba en los tres últimos domingos. En la noche nos ha llovido, entonces le toca más al de emergencia, pero ya nos ha hecho un gritito, ¿sabes qué? Pues necesitamos el apoyo, y se activa automáticamente en el grupo que tenemos con la delegada, automáticamente entran todos los directores generales y a trabajar. Muy bien, el 20, punto crítico para la mayoría de los que nos escuchan, revisión de programas internos de protección civil y especiales, arquitecto, dígales algo de lo que le entreguen. Híjole, un tema muy, muy, muy complicado en la delegación. Había mucha, mucha corrupción, muchísima, y ahora estamos trabajando en esa parte para que sea un trámite, primeramente gratuito como debe de ser, asesorarlo lo más que se pueda y que sea lo más digerible para que la gente no tenga que llegar y decir, te doy tanto para que me des mi autorización. Yo le comento a la gente que nos visita, mejor ese dinero que daban o esa comisión o ese impulso económico o ese apoyo, que mejor lo inviertan en sus negocios o en sus documentos que les hace falta, y automáticamente quedan aquí. Y aquí ahorita que mencionabas el tema económico, digo, no a lo mejor no estaba en el speech el tema, pero pues el gobierno central ha ya generado este pago de derechos a los programas internos de casi 10,000 pesos. Casi, no son 10, pero casi 10,000 pesos a cada trámite por revisión o aprobación. O sea, incluso si es revisado y negado, hay que caerse con 10,000 pesos. En Tlalpan, la verdad, hasta ahorita no lo hemos cobrado. La doctora tuvo en una reunión con gente de centros comunitarios, estancias infantiles, ella iba a mandar un escrito al área de finanzas para que en Tlalpan no se cubriera esa parte. Pues estamos en espera de la respuesta. Por el momento no se ha cobrado los programas. Yo le digo, pues aprovechen ahorita en lo que estamos en esa parte para que se pueda definir, y si no, pues ya se llegará a hacer el cobro. Y por demás, preguntar la postura del director de Tlalpan, que es obvia que esto es un retroceso a fomentar la cultura de la protección civil. Claro, nosotros en años anteriores no se hacían revisiones a los inmuebles, ingresaban sus programas y lo revisaban y quedaba ahí. Ahora estamos haciendo las revisiones a los inmuebles. Había un tema también de vistos buenos de protección civil, donde pues, prácticamente no existían, o sea, no había un documento que me dijera tiene que haber un visto bueno. Entonces ahora lo que hacemos es, con el cuestionario de autoridad diagnóstico, revisarlo si requieren o no requieren programa, y con eso lo definimos. Pero sí les hacemos la invitación de que tengan lo necesario e indispensable en materia de protección civil. Claro, no, y aunque no se requiere el programa, aquí el tema viene a golpear en la economía, que hablábamos hace rato de ese interés de una economía de autoconsumo, claro. Tlalpan, y bueno, a algún pequeño locatario tener que participar con 10,000 pesos anuales a renta, pues puede figurar algo que desproporcione su economía. Claro, muchos de los inmuebles son muy, muy pequeños, entonces sería un gasto muy fuerte. Lo que hacemos es apoyarlos en lo más que se pueda, sí, siempre cumpliendo con la ley, para que no tengamos problemas de ambas partes, porque yo le comento a los empresarios, yo te lo puedo autorizar, si te falta algún documento no, pero cuando tengan la visita del INVEA, no va a estar el documento, te van a cerrar, vas a tener alguna multa, y vas a tener que sacar el documento aparte, y tienes que pagar una multa. Ah, claro, siempre es más barato cumplir. Y aparte no estás generando porque está cerrado tu negocio. Claro. Entonces digo, es más fácil sacar todo la documentación que tenga ahorita que no se les está pidiendo un solo centavo. Y como negocio es un tema, y bien lo comentaste, y celebrar que la atención vaya hacia allá, ¿no? Estos centros comunitarios, estas unidades habitacionales, estos centros de asistencia social, que están obligados por la Ley de Protección Civil, la Ley del Sistema, a tener su programa interno, pero también por el Código Fiscal, a ser partícipes de este pago de derechos. Sí, no, y además ellos tienen, están obligados a tener todo y cumplir con la SEP, con CEDESOL, o sea, están muy, muy involucrados. Lo que tratamos de hacer es que les sea lo más digerible posible para que no tengan problemas. Muy bien. Mandan saludos nuestro vicepresidente del colegio, Humberto González, que Arroyo. Humberto González Arroyo manda cordiales saludos por ahí. Gracias, vimos que tenías algún tema de salud, un abrazo, y qué bueno que nos estamos reponiendo, Humberto, saludos. Jorge Peña manda nuevamente saludos al arquitecto César. Gracias, Pablo Martínez de Veracruz, excelente programa y felicidades a todo el staff de Epicentro. Saludos de regreso. Gracias. Pablo. Rodrigo. Pues bueno, aquí realmente muy contento de saber que está el arquitecto César, el director de Protección Civil en Tlalpan. Nosotros en el tema del sector privado, como Cámara de Comercio, como representante de Cámara de Comercio de la Ciudad de México, en Tlalpan, pues primero, antes que nada, decir que la delegación de Tlalpan es quizá uno de los espacios más bonitos, o si no es el más bonito de todo el gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Entonces, eso es importante. La segunda es realmente definir y que realmente se está haciendo un trabajo. El sector privado ha estado en común comunicación, en un común. ¿Por qué lo digo en común? Porque ha sido una interacción y una situación de llevar información desde la autoridad local hacia el sector privado, y en particular en materia de protección civil hemos sentido y hemos sido escuchados y además hemos sido resueltos nuestras dudas, y este acercamiento que debe de existir forzosamente entre población, en este caso autoridad delegacional, y obviamente el sector privado, que también es muy importante para generar esta llave de sol en donde realmente podamos nosotros partir desde una base y un ámbito de protección, no solamente en una situación visto desde una autoridad, sino también la parte de sociedad, y por lo tanto pues el empresario no deja de ser ciudadano, entonces el ciudadano tiene que comprometerse con la parte del sector empresarial. Con César hemos encontrado, pues bueno, grandes puntos. Está la intención, por ahorita lo comentamos, está la intención de poder llevar a cabo espacios de comunicación e interlocución directa con el sector empresarial, tanto de micro, pequeña o gran empresa, aquellos que tengan dudas para sacar sus programas internos de protección civil, y la forma en cómo coadyuvar para que realmente lo que acaba de comentar el arquitecto se cumpla, ¿no? Que realmente estemos nosotros adiestrados, comprometidos, y que no estemos fuera de la ley en la situación de la operación, en nuestra situación de protección interna, porque sabemos que hay negocios en donde el centro, el número de población es importante, y hay que atender varios riesgos, y además, pues bueno, debe de fomentarse desde nosotros mismos como el sector privado este impulso también con la autoridad, porque tenemos muchas ocasiones miedo que la autoridad nos va a sancionar, nos va a perjudicar en nuestro patrimonio, y muchas ocasiones con estas aperturas que existen realmente deberíamos de aprovecharlo para poder realmente encontrar los puntos medulares en beneficio de todos, en el bien común, ¿no? Ahora que mencionas ese tema del bien común, Rodrigo, pues es como este monstruo del Leviatán, ¿no? Y de repente se nos ha olvidado que los gobiernos, sobre todo los gobiernos locales, pues tienen cara, nombre y apellido. Así es. Y que así como ellos hacen un fuerte trabajo de vinculación con el ciudadano en correspondencia puede hacer lo propio y hacer este trabajo de vinculación con quien le toca llevar la administración pública en el momento. Totalmente de acuerdo, Rafael. Fíjate que en este punto, cuando nosotros, micro, pequeños, medianos o grandes empresarios, no tenemos ni siquiera la intención de informarnos, pues ya estamos ahí creando una situación de una inconveniencia para nuestro patrimonio y para nuestras empresas. Y segundo lugar, la parte que se debe de manifestar es la integración. La integración del sector privado, ciudadanos, con gobierno, es fundamental. Lo acabamos de mencionar hace un momento, y pues bueno, va a llevar a cabo, o la intención es llevar a cabo estas, muchas veces ni siquiera el ciudadano, pero hablando particularmente del sector privado, muchas veces ni siquiera sabemos qué es esto del programa interno de protección civil, qué requisitos debemos cubrir, la situación, la metodología, para nosotros es una situación pues prácticamente de ultramar, porque realmente nosotros no somos especialistas y tenemos la obligación de hacerlo. Y por otro lado, pues bueno, aquí ha habido la apertura, en este caso con el arquitecto César, de abrir un espacio dentro de las múltiples actividades que acaba de mencionar y de todas las acciones que ha implementado y que seguirá implementando con el sector privado. Ha sido muy puntual, creemos que nosotros necesitamos también contribuir y pues bueno, generar estos espacios y agradecerle como siempre a Epicentro esta situación de llevar a cabo una reunión con especialistas de protección civil, pero sobre todo también para el sector empresarial, que nos ayuda a ser punta de comunión y de comunicación de estas herramientas necesarias. Bien, pues después del el comentario de Rodrigo sobre lo hermoso de Tlalpan, digo, es una labor bastante bastante grande la que estamos viendo en esta lista, ¿sí? No es una cuestión de turnos o de horas hombres, sino de dedicarse en empeño a ello. Cerramos la lista con tema de revisión a mercados, capacitación a los mismos, actualización del directorio de hospitales. Esto es permanente. Es importante, importante, porque tenemos en Tlalpan una zona de hospitales muy fuerte, entonces el apoyo también es importante de los hospitales, y sí es tenerlo al día con la gente encargada de los apoyos y tener una comunicación directa, claro, con estos, claro, centros, con toda la gente de Protección Civil y con el área de hospitalización. Por elaboración de programas internos de los edificios delegacionales, ¿no? Una labor titánica, porque no tenemos inclusive de algunos o de muchos inmuebles los planos. Estamos trabajando, tenemos planos casi completos del edificio delegacional, del edificio de Protección Civil y del edificio de obras, que son de los más grandes. Algunos, como son rentados, es difícil tener todo el levantamiento, pero estamos trabajando. La propuesta es que tengamos un programa interno de cada edificio por mes. Ok. Y el 25, que es el detalle en muchas administraciones locales y que vale la pena enunciarlo como tal, el reto que es la activación del Atlas de Riesgos de la Delegación Tlalpan. ¿En qué situación está? Nosotros tenemos un Atlas de Riesgo que se generó en el 2012-2013. Consumimos nosotros en la administración antepasada. Trabajamos mucha información, muchísima información. Hicimos recorridos, levantamientos, puntos de inundación, comercios, mucha información. Cuando llegó la gente de primeramente del Politécnico al laboratorio Atlas, dijo, ya está casi todo. Ya lo armaron bien, se hizo el Atlas de Riesgo, tenemos una copia, pero no se ha actualizado. Esa es la parte que se está trabajando para actualizarlo, pero lo está haciendo igual a la UNAM. Muy bien, y es un tema delicado, ¿no? Es un tema que vemos mucho en distintas administraciones, pues que hay de dos temas: o de plano no hay antecedentes, o actualizar los antecedentes se vuelve una tarea que requiere su propia atención, un grupo especializado. En este caso, como soy arquitecto, a mí manejamos los planos y me gusta. A mí me encanta primero la Protección Civil, pero esa parte de tener todos los planos actualizados se me facilita mucho para una emergencia, para un operativo, para los programas internos. Entonces trabajamos prácticamente diario con AutoCAD para ir actualizando todos los planos que tengamos, recorridos, todo lo que se haga. Muy bien, a 9 meses de haber iniciado la gestión, ya hablando de estos 25 retos, ya no puntos, de acuerdo, de estos 25 retos, ¿qué perspectiva tienes, arquitecto, de cómo, hacia dónde va esta administración? No nos queda nada más que seguir trabajando. La doctora no ha aventado la toalla, seguimos en audiencias públicas a las 6 de la mañana, entonces muy bien, vamos muy bien. Falta muchísimo por hacer. Sí solicitamos que tengamos la herramienta necesaria para trabajar. Nosotros entramos y yo consigo muchas cosas y vemos y él lleva o trae, pero sí, con la herramienta necesaria y la gente, un poquito más de gente, creo que podríamos cumplir con los puntos que tenemos sin ningún problema. Ok, es decir, ves unos objetivos alcanzables. Sí, totalmente. Tenemos un excelente grupo, gente que entra en la mañana o 8 de la mañana y sale a las 3, ya van 5 o 6 de la tarde, sin ningún problema. Entonces ahí hay que hacer mucha labor nosotros pues de apoyarlos con lo que se pueda, equipo, pasaje, lo que sea necesario. Hay compromiso de la gente que trabaja, sí, en la dirección de Tlalpan. Mucho compromiso desde tu servidor. Diario estamos a las 7:30 en la oficina, tratamos de irnos a las 8:09 de la noche, si es que no tenemos emergencia, ¿sí, no? Claro. Hasta que termine. Pero con mucho gusto estamos trabajando, queremos esos puntos alcanzarlos, y si tenemos más, pues adelante. Y precisamente preguntarte sobre ello, es decir, estos 25 puntos quedan claros, son un trabajo pues constante de una dirección de protección, sí, civil, pero en lo particular, alguno que tú creas que pues tal vez no sea del todo alcanzable, un tema más a lo mejor de cultura, de permear, pero que te gustaría volcarte a... No, mira, esos puntos que tenemos lo venimos trabajando desde 8 años estábamos en la dirección. Entonces tenemos que seguir con esos puntos, y es hacer prevención, mucho de la para la cultura de la ciudadanía, mucha información. Entonces tenemos que seguir trabajando para cumplir esos puntos, y si hay más, pues que vengan, pero sí, no quitar el dedo del renglón y seguir trabajando. Bien, Rodrigo, sobre el lado de la iniciativa privada, la perspectiva, digo, a 9 meses de la gestión ya no la diste, pero lo que sigue, el resto de la administración. Pues mira, la parte que tiene que ver con el sector privado, como Cámara de Comercio de la Ciudad de México, en Tlalpan, pues básicamente es seguir coadyuvando con el arquitecto César, ver y revisar con nuestros afiliados, los socios y el sector empresarial, de qué manera se encuentra su manual de protección civil, o cumplir sobre todo con ello, y hacer estos puntos de difusión junto con el arquitecto y su área de protección civil en Tlalpan, para que tengan estas clínicas, inclusive también fomentar la parte de los talleres prácticos, para que nuestros empresarios y sobre todo nuestros trabajadores pues estén también de la mano en materia de protección civil. Tlalpan quiere ser evidentemente un punto de importancia, no solamente en relevancia de factores económicos, desarrollo económico, sustentabilidad, sino también la parte que tiene que ver con protección civil. Los que vivimos y somos de Tlalpan sentimos nuestra tierra. Okay, y al respecto, tú tenías... Sí, básicamente una de las cosas que hemos detectado, y que nosotros también como área de protección civil tenemos una gente que nos ayuda dentro de la mesa directiva, al cual mandamos un afectuoso saludo a Salvador Rojas. La situación es muy puntual, ¿no? Ahí tenemos que ver la parte de cómo captar agua pluvial. De la demarcación de Tlalpan es una zona boscosa, una orografía, como lo acaba de decir el arquitecto, pues muy, muy necesaria de atender las situaciones de pluviales. Y yo creo que no solamente tenemos que hacer los esfuerzos desde el sector empresarial, sino también creo que debemos de ver de qué manera resolver los problemas de captación de agua pluvial. Muchos de los asentamientos en la parte de la delegación, en la parte alta, muchos de ellos sufren de agua potable. Y pues bueno, ahí podemos hacer un ejercicio, un apoyo. Creo que ya se están haciendo iniciativas, ya hay programas de desarrollo. Existe un programa de captación de aguas pluviales, y es prácticamente en asentamientos, bajo un reglamento, unas ciertos puntos que tienen que cumplir, pero ya existe en la delegación y se está trabajando en ello. Y en este sentido, bueno, comentarles a los que no habían tenido el gusto de escuchar al licenciado Chameri, su tema es, hemos platicado aquí de celdas solares, de energía sustentable, renovable. Entonces estamos hablando de aprovechar este tema de la situación geográfica de Tlalpan para rescatar la mayor cantidad de agua posible, de agua pluvial. Así es, en temas de sustentabilidad la delegación, pues bueno, se pinta sola. Es un área bastante rica en recursos naturales. Tan solo hay área cultivable también. La delegación, como decía el arquitecto, está buscando y diseñando ya los programas desde diferente situación, tanto empresarial como la misma delegación, para ser autoconsumible. Y pues bueno, hay hortalizas, la gran parte de que se siembra en Tlalpan son hortalizas. Y pues bueno, también tenemos que ver de dónde vamos a extraer los recursos naturales y la protección y el cuidado al medio ambiente que debemos de tener, ¿no? Entonces ahí una de las cosas que hemos estado nosotros como sector privado también platicando y llevando a cabo es la responsabilidad ambiental. Y yo creo que en estos temas la coordinación que debe existir en materia de protección civil es íntima. ¿Por qué? Porque es la prevención. Entonces tenemos que prevenir para evitar los riesgos de estos fenómenos climáticos que hoy en día, pues bueno, nos están azotando cada vez con mayor intensidad y producto de que, pues bueno, hay una variación en los climas, hay una variación en las situaciones de temporalidad y también, pues bueno, en este caso nos golpea muy fuerte erosión, incendio en áreas boscosas y nos pega muy fuerte la parte que tiene que ver con las lluvias, ¿no? De este tipo de situaciones que marca, es un punto muy importante a recalcar. Todas las medidas que podamos hacer de mitigación o de acciones preventivas correctivas son muy importantes. Pero una parte prospectiva de una prevención total es no perturbar más al medio ambiente de lo que ya lo hemos hecho. No aumentar el efecto de los fenómenos perturbadores provocando temas medioambientales. Es correcto, de ahí de la situación de la responsabilidad de todos de poder lograr que haya una disminución en los gases de efecto invernadero, un tema muy sonado en el Valle de México. Poquito. Nada más, ha creado una gran crisis ambiental, pero creo que también ha tocado otras latitudes. Social, económica. Y evidentemente en Tlalpan no estamos ajenos, ¿no? Y además, afortunadamente también lo podemos decir, el arquitecto y un servidor, Tlalpan es uno de los pulmones más importantes del Valle de México, no solamente la ciudad del Valle, y pues bueno, tenemos espacios libres que hay que cuidar, ¿no? Y la parte que tiene que ver con la parte del sector privado, debemos estar obligados ya a la responsabilidad de conocer los programas y licencias de construcción, por ejemplo. Ahí va a haber y va a recaer... O sea, conocer su uso de suelo y respetarlo, ¿no? Respetarlo. Ahí también va a haber una situación de un nuevo paradigma, viendo cómo va a ser la nueva constitución de la Ciudad de México y la responsabilidad que va a tener cada uno de los municipios o alcaldías. Porque ahí, pues bueno, prácticamente vamos a resolver si realmente la delegación o la alcaldía va a tener ciertas características y condiciones de poner y sujetar un reglamento de obra, ¿no? En donde incorpore más allá de lo que ya nos dicta la ley de obras de la Ciudad de México, entendiendo muchos factores, ¿no? En este caso es una situación de una revisión muy amplia, muy global, pero sí debemos de respetar, creo que mayores condiciones de las que hoy existen, ¿no? En cuestión de cuidados, respeto al medio ambiente y tipo de obra que se va a realizar, materiales sustentables, captación de agua pluvial, mejor manejo de la parte energética, específicamente la generación de energía a través de fuentes limpias y renovables, y de ahí hay un sinfín de listados que debemos de cumplir, y es una situación de todos, Rafael, arquitecto César. Muchísimas gracias, Rodrigo. Antes de cerrar, bueno, estamos contigo, si tienes algún comentario que darnos. Pues ninguno, al contrario, fortalecer este tipo de prácticas creo que es una gran responsabilidad y a fin de cuentas agradecer a Togapan, al Colegio de Gestión y Protección Civil, a Epicentro en este futuro celebración de un año y pues bueno, agradecido completamente con el arquitecto César por estar hoy aquí con nosotros en esta situación de divulgar y promover las acciones que se está desempeñando en Tlalpan. Nosotros, el sector empresarial de Cámara de Comercio, estamos muy contentos y estamos participando, y le digo abiertamente al arquitecto César que seguiremos participando y cooperando y capacitándonos para poder llevar a cabo estas acciones de manera conjunta. Y a ti, Rafael, y a Héctor y a Jorge Luis, pues muchísimas gracias por siempre tener esta disposición de estos micrófonos abiertos y compartir nuestras experiencias. No, muchísimas gracias por extender esta invitación, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Arquitecto, pues menudo trabajo. Sí. La verdad, qué bueno que hay trabajo, pero vaya, menudo trabajo. Desde este foro, desde esta trinchera, cuente con nuestros micrófonos en cuanto a algún proyecto, programa o evento que lleve a la delegación a darle difusión. Los micrófonos están totalmente abiertos. Claro que sí, gracias, muchas gracias por la invitación. Y pues seguimos trabajando, es un reto que tenemos, un compromiso que tenemos con la gente de Tlalpan, con la delegada específicamente, pues, una invitación directa. Entonces seguiremos trabajando en todos los ámbitos que generen, no necesariamente protección civil, en todos, apoyamos en todo a la ciudadanía. Entonces queremos seguir en ese tenor y gracias por invitación. Y muchísimo éxito, son 25 puntos, celebro y rescato para las personas que nos están oyendo, pues la cantidad de temas de prevención que hay, el buen entendimiento desde su área de expertise como arquitecto de la responsabilidad con esos cauces de los ríos, con el desasolve, con el compromiso ciudadano, con identificar estos focos rojos, darse cuenta que no están realmente en zonas de alto riesgo y entonces sí, trabajar su asentamiento regular, si no, sí, para que se regularicen y tengan su uso de suelo y no tengamos focos rojos o zonas de riesgo. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y las veces que sea necesario. Bien, y recordarles, amigos que nos están oyendo, iniciamos ya Epicentro, capítulo Jalisco, todos los días jueves. El día de mañana está Manuel Alvarado, director de la Asociación Internacional de Capacitación contra Desastres, con el tema La evolución de los servicios contra incendio. En Sonora iniciamos ya el martes 19 de julio, de 4 a 5 en la hora de la Ciudad de México, y de las 2 a las 15 horas, bueno, de las 14 a las 15 horas en el horario de allá de Sonora, una entrevista al ingeniero Jesús Guillermo Moreno Ríos, director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo, con el tema Antecedentes y retos de esa propia Unidad de Protección Civil. Saludos hasta Hermosillo. Ya tenemos entonces tres capítulos consolidados, los días martes, los días miércoles y los días jueves. Siempre de 4 a 5 pueden encontrar temas de interés de protección civil y vamos regionalizándolos para pues tratar de manera local cada uno de ellos. A 10 años de ya haber iniciado el esfuerzo del Congreso Nacional de Protección Civil, los días 7, 8 y 9 de septiembre se realiza por décima ocasión en Expo Reforma de la Cámara Nacional de la Canaco, de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Para mayores informes al 53-65-7805, donde muchísimos de los ponentes van a ser miembros del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. La siguiente semana les compartimos el programa. De hecho, nos llega la llamada del presidente de ese congreso, de Raúl Cantón, donde extiende la invitación, arquitecto, para que nos acompañe a la mesa de análisis sobre programas internos en el congreso. Claro, sí. Pues, claro, ahorita vemos fechas y todo, Raúl, sí, ya está extendida la invitación. Y recuerden que para nuestro aniversario, a un año de iniciar Epicentro Transmisiones por Internet, tendremos una mesa de debate con varios especialistas con el tema La realidad del Sistema Nacional de Protección Civil en México. El día 3 de agosto, en un horario de 3 a 5 de la tarde, vamos a estar aquí, ahora sí, debatiendo y platicando. Esperemos contar con su amable participación de todos los que nos escuchan. La calidad del aire del día de hoy, y a las 16 horas son de 112 puntos. Ya habíamos hace un rato dejado estas notas rojas de lado, pero bueno, otra vez hay que tomarlas en cuenta. 22 grados centígrados, seguramente hoy va a seguir lloviendo. Un gusto platicar, arquitecto, con ustedes. A nombre del productor de este programa, el arquitecto Jorge Luis Paz, presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos, del director de este programa, de Héctor Paz, y de su servidor Rafael Pérez, los escuchamos la siguiente semana. Nos escuchamos con un programa más de Epicentro, el primer programa especializado en protección civil. Por su atención, muchas gracias y hasta luego.